bosque. Estoy contento de verdad. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, la siguiente canción que les quiero presentar se llama Imágenes Paganas, es un clásico de Virus. Esta versión cuenta con la presencia estelar de Clara Cantore, multiinstrumentista cordobesa y una cantora, como dice su apellido, ¿no? Una gran cantora, pero por sobre todo una gran persona, que hicimos esta versión junto a Enzo De Martini en acordeón, Clara Cantore en bajo y voz. Y quien les habla aquí, Yacaré Manso, también cantando esta versión en chamamé de Imágenes Paganas de Virus, que vamos a escuchar hoy aquí. En La Otra Oreja. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses, ya no están. Espejismo. Remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. Y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. La Otra Oreja Latinoamericana. Esta Otra Oreja Latinoamericana vamos a escuchar a Lucía Vargas junto con Chico Bauti, un hermano colombiano, haciendo Miedo a la Verdad. Por ti.